8 de la mañana, 17 minutos en todo el país. Vamos a hablar de economía. Se nos hizo tarde hoy, para recibir al contador Gabriel Esmale, nuestro en línea noticias, como lo hacemos todos los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 de la mañana. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días, buen Buenos lunes. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Seguramente hay noticias del ámbito nacional que están revelando que el gobierno hoy va a anunciar el índice de inflación. El gobierno sí, hoy a la tarde o cerca del mediodía va a ser la conferencia de prensa. El 17 de marzo. ¿Eh? 17 de marzo. 17 de marzo, se demoraron unos días los muchachos. El número sí va a estar, de acuerdo a lo que tenemos entendido, por abajo de 3,50, se está hablando de un 3,3 aproximadamente. Los números privados están dando un poco por arriba, es decir que en principio si se mantiene ese número de 3,3 no va a haber fuertes críticas con el tema de la forma de medición que está teniendo el INDEC. No, hoy está, pero a ver, espera, este es un tironcito de oreja para los privados, ¿no? Porque dice el título de la noticia de Infobae, dice, economía difunde hoy el índice de inflación de febrero. Privados calcularon entre 3,2 y 5,3. Es mucho margen. Sí, no, por eso te digo, o sea, 3,2 y 5,3, poner más de 3,2 y listo. Te vuelvo a repetir, si el número está entre el 3,3, que lo vaya a dar el INDEC, o alrededor de eso, va a ser un número que no va a tener fuertes críticas con el tema de la forma de medición. Uh-huh. Ahora bien, el discurso oficial, ¿cuál va a ser? Que en febrero, o sea, el número ese que se vaya a dar hoy, que es el número de febrero, todavía está marcando la suba de precios, fuerte suba de precios, que tuvo la Argentina después de la devaluación de fines de enero. Sí. Pero que después, a partir de una serie de medidas que se han tomado, va a ser que el número de marzo va a bajar. Eso es lo que van a decir. Está bien. Lo que estamos en condiciones de decir es que guarda que ya hay algunas... Cuando uno hace algún que otro relevamiento, medio casero, todo lo que vos quieras, pero en todos los que son alimentos, y en especial alimentos que están por afuera de lo que es precios cuidados, le hace la mayoría de los alimentos están por afuera de los precios cuidados, estamos teniendo en marzo, a esta altura de marzo, ya subas que están rondando por arriba del 4%. Uh-huh. Entonces, si bien lo que va a decir Costa hoy seguramente va a ser eso, va a ser el tema de que el número de febrero es todavía producto del arrastre de la devaluación de enero y que marzo va a bajar, vamos a tener que tener mucho cuidado. Esperemos que el número de marzo baje. El número de hoy seguramente va a estar, repetimos, alrededor de 3,3. Y sí es cierto, eso que van a decir, que en febrero se está reflejando todavía los efectos de la devaluación del peso. Bien, estaba el fin de semana, el viernes por la noche, le hice una nota al economista José Luis Espert, que estuvo en Olavarría, porque participó de una mesa redonda de sector agropecuario que se realizó el sábado por la mañana en un programa que se llama Sector Agropecuario, que se emite por Radio Colonia, que es muy, muy importante para el sector, digamos, muy escuchado a nivel país e inclusive en países limítrofes, tras el alcance de Radio Colonia. Y en algunas frases me acordé, esta nota la vamos a escuchar mañana aquí en el programa, que no estás vos, Gabriel. Uh-huh. Pero en algunas frases, presté sumamente la atención sobre lo que decía. Dijo, sobre los niveles inflacionarios y la postura del gobierno nacional, consideró, para el gobierno no tomar una decisión es tomar una decisión. Cuando deciden no lanzar un plan antiinflacionario, deciden hacer solo una cuestión monetaria sin ninguna credibilidad, lo que están diciendo es mandar a la economía a la recesión. Dijo Spert, entre otras cosas. Sí, tal cual. También lo habías dicho vos en algún momento, ¿no? Sí, con otras palabras, pero... Con otras palabras. La idea, cuando explicábamos lo que va a ser el 2014, claro, era prácticamente, es eso que está diciendo Spert. Claro, el gobierno dice... Decidió combatir la inflación con recesión, pero para que bajen los precios tiene que haber mucha recesión, dice Spert. Exacto, y vía ajuste salarial. Exacto. En el 2014 el número de la inflación que vamos a tener es cercano al 40%, dijo el columnista del diario Nación y Ámbito Financiero, entre otras cosas. Bueno, pero esa nota sí la vamos a escuchar mañana. O sea, si se espera... Guarda con lo que va a pasar en estos días. A ver, sí, nosotros tuvimos un 3,7 en enero, posiblemente un 3,3 en febrero. Sí. Si tomamos solamente esos dos meses, solamente esos dos meses, nos está dando un número de inflación por arriba del 56, que es una locura, ¿no? Claro. Lo que es de esperar que ese número, esos números de inflación, si en marzo o en abril empiecen a bajar y se ubiquen en niveles del 2. Exacto. Si nosotros porque logramos... este, digamos, este 3.3 o más de 3.3 que tenemos en febrero tiene colita de enero. Exacto, entonces sí. si logramos bajarlo a niveles del 2, vamos a tener una inflación punta a punta en la República Argentina en el 2014 del 30 y largo. Uh-huh. ¿Eh? Nosotros estamos proyectando un 38. Uh-huh. Con lo cual, si vamos a tener una inflación del 30 y largo en el 14, con ajustes con paritaria que están cerrando en el 30 y corto, uh-huh. en esa brecha, evidentemente, como veníamos diciendo, el ajuste lo pagan los asalariados. Exacto. Y bueno, y ya vamos a cambiar, listo, cambiamos sobre la pata lo que íbamos a hablar. No, pero cambiamos, no hay ningún problema, hombre. No hablo más. No, está bien, Jorge, no es por eso, no. Escúchame, pero vos fíjate que lo que lo decía Esper es prácticamente diciendo, bueno, no toman ninguna medida, pero sí están tomando una medida, ¿no? Claro. Y nosotros de alguna forma la semana pasada, si la memoria no me falla, fue la semana pasada que dijimos, o la anterior, la verdad no me acuerdo, que de alguna u otra forma este gobierno está arriando banderas. En el sentido de que muchas cosas que fueron el gran discurso están tomando la medida en contra de lo que fueron las cosas del gran discurso. Exacto. Y guarda que pueden llegar a venir algunas cositas en materia económica, cositas que no nos van a ir diciendo, no las van a ir anunciando, no sé si soy claro. Sí. No las van a ir anunciando porque precisamente va a ir en contra de lo que vinieron defendiendo durante años. Uh-huh. Entonces tomamos nota de 5 puntitos nada más. De estas cosas que seguramente van a pasar en la República Argentina. Una es devaluar rápido. O sea que en el Banco Central saben que lo que tiene que hacer Axel Kicillof es bajar la inflación, bajar el gasto público, recuperar el financiamiento y volver a traer inversiones. Uh-huh. Todo eso mientras el Central promete una estabilidad con el tipo de cambio. Lo que está claro es que el dólar de 8 no es un dólar eterno, sino que va a haber una política monetaria consistente con la que se ha realizado en la primera parte del año. Le hace devaluación. Uh-huh. La ecuación es muy sencilla. Se devalúa de golpe, se sube la tasa de interés y se promete una estabilidad cambiaria durante un tiempo. Y es que empieza a haber dos problemas adentro del gobierno. Uh-huh. Uno, el ministro Kicillof, que le gustan las microdevaluaciones, uh-huh. Y otro, la nueva figura del gobierno, que es Fábrega, titular del Banco Central, que no le gustan las microdevaluaciones. Entonces, Fábrega, ¿qué es? Lo mantengo hasta que no dé más el dólar a 8 y después le doy un golpecito. Claro. Esto es así porque mientras se hace, digamos, el trabajo sucio de la devaluación, si hay microdevaluaciones, se alimentan expectativas que hacen subir los costos de las empresas, le hace precios, uh-huh. y por ende eso conlleva que se pierda una parte importante del efecto de la devaluación en las economías regionales. Uh-huh. Acá en esto la teoría económica dice que cuando el mercado le asigna un valor al dólar, lo mejor es llegar con el dólar oficial muy rápido a ese valor. Bien. Entonces, hoy, ¿cuál es el valor del dólar mercado? Y hoy el valor del dólar mercado está, digamos, un poco por abajo de lo que es el dólar blue, se encuentra más bien alrededor de lo que es el dólar turista. Uh-huh. Entonces, un dólar de unos 10 pesos, ese sería el dólar mercado. Uh-huh. Entonces, tarde o temprano, el gobierno va a devaluar, a pesar de que alguna vez dijeron que la presidenta, por lo menos fue la que dijo, que si lo que querían era una devaluación, que esperaran el otro gobierno, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, va a pasar esto y no va a haber anuncio al respecto. Un tema. Otra de las banderas. Van a conseguir dólares para el Banco Central, pero vía YPF. YPF es la mejor herramienta que tiene hoy el gobierno para buscar dólares en el exterior. Por mejor se entienda una empresa con participación estatal, que ofrece una perspectiva atractiva de crecimiento en el corto plazo, porque fíjate que siguen descubriendo pozos, y que a la vez tiene garantías para ofrecer en cada una de las emisiones de deuda, garantías que son materia prima. Para pasarlo en limpio, en el mundo los inversores están dispuestos a prestarle plata más barata a YPF que al gobierno argentino. Ajá. Para que quede claro, ¿no? Y el gobierno, que siempre que fue la bandera del desendeudamiento y de no tomar crédito y todo lo demás, ya está con un gerente de YPF dando la vuelta al mundo para tener algunas que otras colocaciones de bonos. ¿Y para qué? Para tener plata fresca, no solamente para YPF, sino también para el gobierno, que no le va a dar plata a YPF. No sé si soy claro, ¿no? O sea, si YPF por sí sola consigue plata, son billetes que no salen del arca pública para financiar YPF. Claro. Ahora bien, en ese combo le van a ofrecer dinero al Club de París para cancelar la deuda. Es decir, parte del dinero que buscará YPF en los mercados del exterior se va a utilizar para ofrecerle al Club de París un adelanto en efectivo. ¿Vos sabés que de los países que parecen empeñados en no aceptar solamente un cóctel de bonos como pago, como está ofreciendo la Argentina hoy, está Japón? A Japón se le deben 1.000 millones de dólares. La propuesta del gobierno argentino... Nosotros le debemos 1.000 millones de dólares. ¿Eh? Argentina le debe 1.000 millones de dólares. Claro, Argentina le debe a Japón. Ah. ¿Sí? La propuesta del gobierno podría derivar en un pago en cuotas para ese país. ¿Por qué? Porque el plazo y el monto ya estarían cerrados, los números. ¿Sí? Falta ver cómo se paga. Ahora bien, está claro que el gobierno lo va a negar, pero ya hay interlocutores preparados para convencer a la presidenta de permitir que una misión del Fondo Monetario llegue al país para darle una revisión light a los números de las cuentas públicas. ¿Por qué decimos esto? Porque la Carta Orgánica del Club de París exige la intervención del Fondo Monetario en un acuerdo. Entonces, cada vez que se hable de un acercamiento para negociar el Club de París, atrás de eso está, hay que el Fondo Monetario te viene a revisar las cuentas. ¿Dónde quedó la bandera aquella tanto levantada del Fondo Monetario y el, sí, ¿no? sí, y todo sí, lo demás? Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, no te sí. lo dicen, pero guarda que acá hay otra bandera que se está bajando. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Otro tema, son 5 puntitos, este es el cuarto. El gobierno está estudiando bajar algunos impuestos internos. ¿Cuáles son los impuestos internos? Aquellos que nosotros pagamos sin darnos cuenta cada vez que compramos algo. Lo tienen los combustibles, lo tienen los cigarrillos, lo tienen las bebidas alcohólicas, pero en gran mayoría de los productos lo tienen. La punta va a ser bajarle los impuestos internos a los autos, porque se están dando cuenta que se le está parando todo el sector automotriz. Claro. Ahora, acá hay un problema, o sea, acá están plantados entre dos. Está trabajando la cartera de Débora Giorgi, que están trabajando en el sentido de permitir un recorte de los impuestos, pero Axel Kicillof, como ministro, ¿qué le dice? Yo no te voy a aceptar una baja de impuestos a los automotrices hasta que las empresas no bajen los precios. Claro. Y ahí están trabados. Ahora, esta semana hay una nueva reunión y vamos a ver qué pasa. Ahora, repito, el tema de bajar impuestos, y especialmente los impuestos al consumo, es otra banderita que estamos arriando de a poquito. Y el último punto que encontramos de estos, así, pensando medio rápido, ¿no? Es que el gobierno se está, digamos, tratando de atribuirse las ideas de Juan Carlos Fábrega. Pero ¿cuál es el tema? Que hasta ahí, porque hasta ahora todo lo que han hecho son medidas ortodoxas. La realidad es que Fábrega tiene un conocimiento del escenario y su silencio, porque vos no lo ves haciendo declaraciones. No, no, para nada. Para nada. Su silencio, te diría, que no hacen más que agrandar el mito de decir que hoy es el que está manejando la economía del país. Claro. De su cuño, de su idea, de su cerebro, salió la gestión que arrancó el 23 de enero, donde el mendocino, y tras una discusión con Kicillof, aplicó una fuerte devaluación. A su vez subió las tasas al 30% anual, les ordenó a los bancos vender una parte de sus activos en dólares, subió los encajes, etc. ¿Qué decir? Nosotros volvemos al punto uno. ¿Qué decíamos? Kicillof quiere microdevaluaciones, Fábrega no. Entonces vamos a ver quién está pesando más hoy en este momento. Quienes les disputan los oídos de la presidenta buscan por estos días aplicar un barniz, si querés, a todas las decisiones que se tomen en materia económica con una teoría... o con una teórica autoría del equipo económico y consenso presidencial. Es decir, cuando nos hablan en materia económica nos dicen que la presidenta es la que toma las decisiones, se charlan en el Ministerio de Economía y Fábrega solo propone. Ese va a ser el discurso que va a haber. Lo que estamos viendo es que en la práctica prácticamente se hace todo lo que dice Fábrega y tratan de disimular en el discurso que las medidas que se toman son populistas en lugar de ser ortodoxas. Bien, un título que estoy leyendo en este momento que es una buena noticia para que se Joffe y compañía. Soja, rindes en algunas zonas serán récord. ¿Le gustó? Me encantó. Le encantó, bueno. Y algo más, ya en el cierre, querido Gabriel, que dijo Esper, que me, lo que estoy viendo ahora que me han editado la nota para publicarla. Pero eran dos párrafos y sobre el final, recortitos, que no están publicados, pero que lo dijo, lo vamos a escuchar mañana. Dice, el gobierno hizo, digo, en referencia a lo que acabas de decir vos, ¿no? El gobierno hizo un ajuste ortodoxo que ni el más ortodoxo de los ortodoxos hubiera imaginado. Este es un pésimo ajuste ortodoxo, dijo Espert, que lo vamos a escuchar mañana acá en Línea Noticias. Y sí, y no olvidemos que la palabra ortodoxo durante años para este gobierno fue una mala palabra. Exactamente. Y te la tiraban tipo como un insulto. Tal cual. Cuando vos hablabas de algún tema de economía, porque vos sos ortodoxo, te decían. Claro, tal cual. Pues eso, golpista. Dice golpista, todo lo demás, economista de la época del 90 y todo eso, querían decir cuando te decían eso. Bueno, ellos están haciendo lo mismo. Sí. Por eso que cuando, vos arrancaste con Esper, y nosotros teníamos un poco en mente decir, la semana pasada dijimos que había algunas banderas que estaban arreando, hicimos un pequeño raconto de cuáles son esas banderas, esos temas van a seguir y no los van a anunciar. Tal cual. Que quede claro. Tal cual. Querido Gabriel, nos vemos el miércoles. Hasta el próximo miércoles, un abrazo grande. Dale, hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias, 89.5 del Sol, 8:34 minutos.